llevamos dentro. Conmigo. a llorar. Yo sé que alguien pisó tu orgullo en un oscuro portal. No intentes atraparme, y he aprendido a volar. Mujer fatal, siempre con problemas. Mujer fatal, siempre con problemas. Como este, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Mujer fatal, siempre con problemas. Mujer fatal, siempre con problemas. Mujer fatal. Paso de momento. Y ahora uno se llama Rosendo y otro Ángel Altolaguirre. Espero que lo paséis bien.

bañados en metal. La tapa de una calle, la tapa de los cables, va a explotar. La bola en sueño pasa a tener miedo si dormís sola. Te va a doler y a mí me quema el pecho, porque baja y baja el tubo y dice nitorfina, por si yo por mal camino. Dormí sola, mi veneno. Dormí sola, dormí sola. Porque baja y baja.

Ci hanno visti nuotare in acque alte fino alle ginocchia ed inchinarci alle zanzare, pregandole di non mescolare il nostro sangue a quello dei topi arrivati in massa con le maree, le porte aperte, i porti chiuse, sorrisi agli sconosciuti che ci guardano attoniti mentre ci baciamo da uomo a uomo, mano nella mano, una sigaretta, non lo racconto, ci vuole forse una vita intera o una canzone, non certo questa, altri maestri, altri genitori che non rinfacciano quello che sei, quello che vuoi e quello che eri. Esistere giusto un momento, chi vive nel tempo muore contento. E sì, ci hanno visti contare le pietre di questo deserto. Pazienza, perdere tempo con il cielo, farlo di lavoro, pagati per immaginare qualcosa che non puoi fotografare. Mi spiego meglio, senza nascondermi dietro a cazzate scritte per caso in questa palestra dell'orrore. Ecco la pietra, ecco il peccato. Un cane pastore lo fa per amore, non per denaro, non per rancore, non per la lana, esiste il gregge. Né per la legge, siamo delle antenne, dei televisori, mettiamo storie che fanno rumore, cerchiamo la donna della vita, l'uomo e della morte, strade interrotte, eterni sorrisi, figli sangue nel nostro lavoro, non ci somiglieranno figli ormai del mondo intero. E perdere la monotonia di quando tutto era al suo posto, i topi cacciati, debellati, mostri, tutti sotto al letto, e lasciar volare via quell'abbraccio conosciuto di chi in nome del tuo bene ha distrutto il tuo passato. Quando arrivi tu se ne vanno gli altri, sai che non va bene ma ti piace arrangiarti come fanno in quei paesi che non sappiamo pronunciare ma che ci piace domesticare a parole. Ero presente al momento dei fatti, il fatto non sussiste, il peso lo hai gli atti, ma non hai paura di nessuno se non nella tua statura. Hai la democrazia dentro al cuore, ma l'amore è una dittatura fatta di imperativi categorici ma nessuna esecuzione, mentre invece l'anarchia la trovi dentro ogni emozione. Tu stammi vicino, anzi lontano abbastanza per guardarti il viso dalla stanza dei miei occhi, aperti o chiusi, non importa, sono occhi, quindi comunque una porta aperta. Il tempo passa, lo senti da questo orologio mentre lavori dentro un bar, ad una pressa o in un ufficio, e speri ancora che qualcuno sia lì fuori ad aspettarti, non per chiederti dei soldi, neanche per derubarti, non per venderti la droga e soffiarti il posto di lavoro, ma per urlarti in faccia che sei l'unica senza. Oh, Fantasma que soñamos siempre es demasiado breve. El cuarto donde vivimos siempre es demasiado breve. Las risas por la mañana y el amor cuando se enciende y nuestro pan compartido siempre es demasiado breve. La vida pide más vida. Esta canción nunca más, digo que nunca más habitaremos dolor. Viviremos vida, por favor. Viviremos como sea, pero adiós. Pescadores son signos de sinsabores, qué distinto atardecer.

se le ve la madrugada muy sola y helada, con cara de desengaño, con ojos de daño que sembraron en su cuerpo. Todo el mundo la conoce, su aspecto bien dice. Unos miran con tristeza, otros la maldicen, y ella sale a su fortuna. Su fortuna buena azul de soledad y angustia, que le da la muchedumbre desesperada y mustia, mientras tanto da su lumbre. Y así sin sentir le paga al mundo su vivir, y va olvidándose de lo que quiso ser. Ya no tenderá su amanecer, porque está condenada a probar su suerte de madrugada. Con esa triste cruz está bautizada. Cara de luna rota, desnuda y desolada, es farol de las esquinas de la Alcalá mojada. Nadie mira su mañana, todo se torna sencillo, es un oficio antiguo, cada cual con su castillo de oro o de martirio. Buena suerte no hay para todos. Y así con desamor Madrid cobija su dolor, y quien preguntará lo que soñó una vez, si lo que importa es el placer. Cada madrugada vende a la gente desesperada para pagar su suerte y pensar en nada, para no pensar en nada. Se le ve la madrugada tan sola y helada. si tú pararas, si tú pararas la rueda de la fortuna en el mismo lugar que para el martillo de la ruleta rusa. Te mueres, te mueres, pero es tan genial que tal vez no te enteres, te enteres, y sin embargo te mueres. Si el zurdo tenorio hubiera cantado esas amargas verdades, hubiera un emporio internacional de tiendas de ambigüedades. Se siente, es muy solitario andar contra corriente y resiente a tu corazón valiente. Yo quise escribir tu nombre y no lo cumplí, y ser compadres del horizonte, pero eso sí, y carenar tu reloj de arena y no lo cumplí, y hacer un nido de tu melena, pero eso sí. El capitán cannabis, el delincuente, el macho alfa, hace un mutis y se va por toda la eternidad. Si yo con mi lira y todo mi empeño le hubiera contado al Santi que ciertas mentiras son como los sueños, que son pillados sin fraganti, que suelen un trío de mentirosos en los trenes que andenen, y sobre todo que suelen. Yo quise ser tu segundo al mando y no lo cumplí, y armar un porro de vez en cuando, pero eso sí, y delirar sobre tu Tacoma y no lo cumplí, y atravesar el son de la loma, pero eso sí. Oye, yo quise escribir tu nombre y no lo cumplí, seré compadres del horizonte, pero eso sí, y carenar tu reloj de arena y no lo cumplí, y hacer un nido de tu melena, pero eso sí. Thank you.

parte de los cimientos y de todas estas estructuras cuadradas de cemento. Quiero saber eso es lo que salgo a preguntar. Arlequines y payasos, este circo es un fracaso, porque no me hace sonreír. Transmite fantasías.